Estamos con Marister, María Eugenia María Romero. Eugenia y Nancy. Ellas son de la delegación cubana. Y bueno, la pregunta un poco es, ¿cómo llegó la delegación cubana a este tercer congreso? A ver, Marister. Bueno, llegamos a este tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria por una invitación que se hizo a Cuba, fundamentalmente en la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Y aunque no soy miembro de la unidad, soy una coordinadora de un proyecto sociocultural comunitario que ya lleva 16 años. Un orgullo para nosotros, un proyecto que nació un 13 de agosto, el mismo día del cumpleaños del líder de la Revolución Cubana, Fidel, que mañana cumple su primer año de pérdida física, porque hoy está presente para todos nosotros. Muy orgullosa de estar aquí en este evento, porque de esta manera puedo llevar ideas novedosas, puedo llevar experiencias, porque la cultura tiene que ser creativa. La cultura no puede ser esquemática, no puede ser formal, no puede ser burocrática. La cultura no puede estar sentada detrás de un buró escribiendo, sino caminando por las calles, en la práctica, elevando calidad de vida al ser humano, integrándola con otras dimensiones, no solamente desde el arte, sino también desde lo económico, desde lo productivo, desde lo medioambiental y desde el deporte, desde todas las cosas que puedan contribuir con beneficiar a niños, adolescentes y jóvenes, y también la tercera edad, que son mayormente con los grupos etarios que trabajamos en este proyecto, que hoy tiene el Premio Nacional de Cultura Comunitaria, la más alta distinción que da el Ministerio de Cultura, y también tenemos el Premio Nacional del Barrio por toda la labor comunitaria que desarrollamos en Cuba con este maravilloso proyecto de la provincia de Matanzas, del municipio de Me Matanzas. imagino que a partir de este momento la delegación cubana va a ser parte del movimiento de cultura vía comunitaria. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo los recibió Quito? ¿Cómo vieron a Bien. los demás países, las delegaciones? ¿Estuvieron intercambiando experiencias? Bien, yo creo que sí, en el caso de nosotras, tanto de Nancy Dickinson como yo, que somos las dos gestoras culturales de este proyecto, bueno, vinimos con nuestros propios esfuerzos, ¿no? Tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande, financiarnos este evento, pero creo que valió la pena. Valió la pena porque nos vamos llenas de aprendizaje, nos vamos llenas de muchos conocimientos y nos vamos llenas de vibra para poder experimentar y generalizar allá todo lo aprendido por ustedes. Porque también pienso que Cuba debe formar parte, pero ya de forma activa, de este maravilloso evento. Hoy hay una representación de cinco cubanos. Creo que para el próximo que se va a desarrollar en Chile, en el 2019, por lo menos la propuesta que se llevó la delegación cubana, sume a más participantes. Y creo que sería muy bueno, porque lo necesitamos. Nos hace muchísima falta. Hoy el Bueno, mundo, siempre decimos que un mundo posible es mejor. sí. Pero para que sea mejor, tenemos que aplicar todas esas experiencias que siempre decimos en todos los escenarios. Nos paramos con un léxico lindo, decimos lindas palabras, pero al final lo repetimos también en otros eventos y lo que tenemos es que comparar lo que dijimos y posteriormente lo que logramos. Yo Bueno, pienso que eso. Cuba sabe mucho de eso, digamos, representa mucho para Latinoamérica. Sí. Y la verdad que si faltaba algo en este encuentro o en este movimiento de cultura vía comunitaria es cubanos y cubanas que de alguna manera puedan representar, porque lo comunitario para ustedes en muchos casos es política de gobierno, digamos. Sin lo comunitario, yo pienso que el país no avanza. Yo pienso que lo social tiene que ser algo muy esencial en la vida. A veces hablamos mucho de economía, pero para que haya economía tiene que haber el resultado social. Hablamos mucho de lo material, pero para que haya algo material tiene que haber mucha espiritualidad. Y a veces hablamos mucho de lo cuantitativo, pero para que exista eso cuantitativo también tiene que existir lo cualitativo. Y Cuba se rige por esa línea. Yo me siento muy orgullosa de ser cubana. Me siento muy orgullosa de mi país y ojalá algún día ese gran bloqueo que tenemos, que es que nos impide participar y desarrollarnos en muchos lugares de Latinoamérica y también de Europa y del mundo, es por ese gran bloqueo que tenemos implantado y que esperamos que algún día Cuba pueda salir de ese foco que tanto contamina y que tanto daño hace a la humanidad. Estaría bueno que a lo mejor el movimiento de cultura vía comunitaria se exprese en favor de, bueno, en contra del De bloqueo a ese Cuba bloqueo. y de alguna manera también se empiecen a generar lazos de solidaridad que son Yo necesarios. pienso que Sí. sí, y estoy buscando un espacio antes que se acabe el evento, a ver cómo Perfecto. puedo hablar. Yo quisiera tener una palabra porque quiero hacer un Me llamado, parece muy bien. porque además me ha motivado estas cosas, porque además soy una coordinadora sensible, sensible porque trabajo con niños con problemáticas sociales. Dentro de mi proyecto, el 62,4% de los niños son niños con diferentes problemáticas, como autismo, retardo en el lenguaje, retardo en el aprendizaje, niños con impedimento físico, niños que son huérfanos, desintegración familiar, así como otros problemas, pero sin embargo son felices. Siempre tienen una sonrisa. Y ahora hoy nos entregaron un espacio que es una villa neoclásica, es un valor patrimonial muy abandonado. Imagínense que es fundado del año 1851 y era un vertedero donde la comunidad, por indisciplina social, depositaba allí desechos sólidos de todo tipo. Hoy, desde los recursos humanos, con el trabajo de la comunidad, la familia, el grupo gestor, los propios integrantes del proyecto, hemos ido recuperando ese espacio. Sin tener un financiamiento externo, que es lo que lleva. Pero sin embargo, con esa voluntad hemos logrado. Porque yo siempre he dicho que la mayor riqueza es la que sale del corazón. Y todo lo que tú hagas del corazón tiene un sentimiento, tiene una palabra, tiene una visión, tiene un todo. Y es lo que hoy necesitamos. Bueno, nosotros te cuento, estamos en el medio de la sierra, en la provincia de Córdoba, en Argentina, y estamos trabajando en un proyecto sociocomunitario. Tiene una radio comunitaria, que es esta para donde va la nota, Qué que se bien. llama Radio Comunitaria El Brote. Es 95.5, la primera radio comunitaria Qué de la bueno. región de donde estamos nosotros. Así que la verdad que te agradezco mucho, les agradezco mucho por el espacio. Agradecerle Y a me gustaría, ustedes, Nancy, que vos también. agradecerle a ustedes. Cuba quiere mucho a Argentina. Sí. Cuba quiere mucho a Argentina y eso tengo que decirlo. Y tenemos muchísimos amigos argentinos que van a Cuba a hacer cosas por Cuba y a intercambiar trabajo comunitario. En mi proyecto tengo la experiencia de tener un argentino que se llama Julio Libellara, que ojalá nos esté oyendo, que estuvo 3 días allí trabajando con la tercera edad, con clases de tai chi y con otras experiencias. Y otra cosa que quiero decir, adoramos mucho a Cristina, la expresidenta de ustedes, la adoramos. Qué buenas palabras. Bueno, yo para terminar, por ejemplo, en Cuba hay muchos ejemplos del trabajo comunitario, pero te voy a poner uno casi recientemente. Por la situación geográfica que tiene Cuba, nosotros todos los huracanes y todos los ciclones pasan por Cuba. Y este último huracán acabó con el oriente de la provincia. ¿Y qué hicieron los artistas? Entre artistas y promotores, Actores. actores, se hicieron pequeñas brigadas para darle una atención a aquella familia que se quedó sin casa, aquel niño que se quedó sin escuela, Desde la cultura, desde la cultura, claro. ¿entiendes? Y llevamos grupos de danza, grupos de De teatro, teatro. artistas profesionales, se hizo una brigada artística. Cuando todo el mundo estaba mirando Miami inundado o con el huracán, en Cuba estaba pasando eso. Estaba Estaba pasando pasando esto. eso, sí. Fíjate, si se hace trabajo comunitario, vivo, vivo, donde la familia lo pierde todo, todo, todo, todo. Pierde su casa, pierde sus muebles, lo pierde todo. Y nosotros llevamos precisamente esa alegría a la comunidad, esa alegría a cada familia para que se sienta un poco mejor dentro de su pérdida, dentro de su catástrofe. Y esas cosas El son valor de la importantes. cultura, ¿no? Lo que puede lograr la Exacto. Lo que cultura. puede Lo que lograr puede cambiarle la la vida, vida. beneficiar y alegrarles la vida. Le pongo un ejemplo. Tengo en el proyecto una niña que tiene 15 años de edad. Esa niña desde muy chiquitica le detectaron una tumoración en el cerebro y se ha operado en 2 ocasiones. Ha ido asimilando sus radiaciones, ha ido asimilando todo el tratamiento oncológico que le ponen para estos casos. Y sabes que nos sentimos orgullosos cuando en esta última consulta la doctora le dijo que el proyecto le ha cambiado la vida y le ha elevado la calidad de vida a esa niña que sin embargo pensaban que no iba a mejorar su habla, porque también esa operación le afectó un poco su lenguaje, y hoy esa niña se desarrolla en las artes plásticas. Le damos una importancia grande que se siente como un artista, porque dibuja muy lindo, hace historieta, y todos los años le ponemos un día para que ella exponga en una exposición Impresionante. todo lo que ella hace. Y eso también es alegrar calidad de vida. Y la familia también se siente muy emocionada. No obstante, nos sentimos todavía insatisfechos. El día que el ser humano se sienta satisfecho, piensa que todo lo logró. Oh, Estamos mira, insatisfechos porque todos los se días puede tenemos que hacer hacer más. algo. Y cuando todos los días hacemos algo, vamos a ser mejores personas. Chicas, y vamos a hacer más por la sociedad. Muchas gracias por la nota. Agradecerle a usted. Terminamos la nota y nos sacamos una foto. Ah, sí. Un saludo de Argentina para Cuba, ¿no? Sí, y de Cuba para Argentina. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias.